Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos otro martes aquí a Ojos de Oriental. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestros dos programas especiales dedicados al estudio de animación Ghibli. El martes pasado ya tuvimos ocasión de conocer de cerca el estudio y hoy pues nos vamos a adentrar y a centrar un poco más en la figura principal de este estudio, que es Hayao Miyazaki. No dudamos de que es uno de los directores de cine más importantes, no solo de Asia, sino a nivel mundial, ya que ha conseguido elevar la animación a niveles artísticos que nunca antes habían sido alcanzados. Así que hoy pues vamos a acercarnos un poco a Miyazaki, a conocer un poco a este personaje, y vamos a hacer un pequeño repaso a su filmografía, que incluye títulos tan indispensables como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke o Mi vecino Totoro. Hoy me acompaña Celia Corral. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos ya con nuestro breve repaso informativo a una semana que viene bastante intensa en lo que a noticias se refiere sobre Asia. Yo soy David Gómez Rollán. Vamos allá. Kim Jong-il, líder de Corea del Norte, falleció el pasado sábado mientras viajaba en su tren privado. El estado de salud del dictador comunista de 69 años de edad ya había venido mostrando signos de empeoramiento tras la apoplejía que sufrió en 2008. Desde que hace 17 años, tras la muerte de su padre, asumiera las riendas del país, ha ejercido la labor de líder del pueblo norcoreano con mano dura, dando lugar al que probablemente haya sido el régimen más hermético y represivo del mundo. Tras el anuncio de su muerte en la televisión estatal, todas las miradas están puestas ahora en su hijo Kim Jong-un, de apenas 30 años y del que se desconoce prácticamente todo. El joven, presumible nuevo líder, heredará un país económicamente arruinado y con graves problemas alimenticios en la mayoría de la población. Esto está generando una gran incertidumbre por saber cómo evolucionará la situación y cuál será el futuro más inmediato de Corea del Norte. Por el momento, Corea del Sur se ha declarado en estado de alerta tras conocer la noticia. El resto de países, exceptuando las condolencias de China, han preferido guardar silencio hasta el momento. El funeral por el dictador tendrá lugar el próximo día 28 de diciembre y Corea del Norte estará oficialmente de luto hasta el día 29. Gukam, un pequeño pueblo del sur de China que se levantó contra las autoridades locales tras la expropiación de sus tierras de cultivo, exige ahora elecciones democráticas. Los apenas 20.000 habitantes de esta población de la región de Cantón han conseguido expulsar a las autoridades locales y crear un sistema de gobierno propio independiente sin que el gobierno central haya podido evitarlo. Tras el supuesto asesinato de su líder por parte de los cuerpos policiales del Estado, el pueblo en masa exige ahora al gobierno comunista elecciones generales. Las noticias sobre el pueblo rebelde se han extendido sin pausa por Internet a lo largo de todo el país ante la impotencia de los censores y están incentivando nuevas revueltas. Las expropiaciones de tierras en las zonas rurales sin previo aviso ni compensaciones se han convertido en algo común tras el boom inmobiliario del país. Se estima que alrededor de 50 millones de campesinos han perdido sus tierras en los últimos 10 años. Los últimos soldados estadounidenses que permanecían en Irak abandonaron el país el pasado domingo. De este modo se ha culminado, según lo establecido en el pacto firmado por Washington y Bagdad hace 3 años, la retirada total de las tropas estadounidenses del país árabe. Irak fue invadido en 2003, hace ahora 9 años, al ser acusado de poseer armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, generando así una guerra que acabó con la vida de Saddam Hussein y que se ha cobrado más de 100.000 vidas en civiles inocentes y de 4.500 soldados estadounidenses. 4 galerías españolas han sido seleccionadas para formar parte de la India Art Fair 2012. La Feria de Artes se ha convertido en tan solo 4 ediciones en una de las más pujantes e importantes del país, sirviendo no solo para dar a conocer a los artistas indios contemporáneos, sino también como vía para introducir arte de otros lugares del mundo en el país. En esta ocasión, las galerías españolas seleccionadas proceden de Cádiz y Barcelona. La feria tendrá lugar en Nueva Delhi entre el 25 y 29 de enero. A partir del próximo día 21, el edificio de la Tabacalera de Madrid acogerá la exposición Oriente-Occidente, narrativa cruzada del videoarte, 2000-2011. La muestra reúne un buen número de propuestas videoartísticas de la última década procedentes de India, China, Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Indonesia, Australia y España. La exposición pretende establecer un diálogo y un cruce de narrativas entre el audiovisual asiático y español para mostrar que más allá de su nacionalidad, todas las obras forman parte de un mundo global que tiende cada vez más a la hibridación. A su vez, pretende resaltar la importancia del videoarte en el panorama contemporáneo asiático, una modalidad que ya ha dejado de ser experimental y que tiene una crucial importancia en el futuro del arte. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de febrero de 2012. Bueno, en el programa de la semana pasada sobre el estudio Ghibli ya tuvimos ocasión de referirnos a Hayao Miyazaki. Realmente era inevitable no hablar de él, ¿no? Pues no solo es el fundador de este estudio, sino que también es, podemos decir, que es su alma, ¿no? El alma de la animación japonesa prácticamente. Y bueno, es que Ghibli es, sobre todo, pues un producto o resultado de la desbordante imaginación de este hombre. Hayao Miyazaki es uno de los grandes genios del cine contemporáneo mundial. En su momento, en los años 80, insufló vida al cine de animación. Un cine de animación pues que siempre había estado un poco anclado en el estereotipo Disney y que hasta entonces pues se miraba siempre como una cosa de niños, ¿no? Y es que uno de los grandes prejuicios que Miyazaki ha echado por tierra a lo largo de toda su carrera ha sido precisamente esto, ¿no? El entender los dibujos animados como una cosa de niños. La riqueza argumental, psicológica e iconográfica de algunas de sus películas son difícilmente abarcables en su totalidad pues por la mente de un niño. Pero sin embargo, son capaces de estimular la imaginación de los pequeños y educarlos en valores fundamentales como son la ecología, el pacifismo o el desarrollo de una personalidad propia. Sin embargo, también por otro lado, para los adultos, ver una película de Miyazaki no es solo ver fábulas fantásticas e increíbles, repletas de riquísimas connotaciones culturales, sino también disfrutar y hacer volar un poco la imaginación, viendo, aprendiendo a ver todo con los ojos de un niño, ¿no? Como si lo viéramos todo como algo nuevo, por primera vez. Las películas de Hayao Miyazaki nos suelen presentar generalmente a protagonistas femeninos. Nos solemos encontrar casi siempre con chicas jóvenes o adolescentes que tienden a tener un temperamento bastante fuerte, son muy independientes y tienen una personalidad muy decidida, valiente, alejándose pues así de todo el estereotipo que generalmente se ha asociado a las chicas y a los personajes de las mujeres en la animación tradicional. Las historias están plagadas de elementos fantásticos que entroncan directamente con la tradición y la mitología japonesas, algunos de cuyos mejores ejemplos pues, son las famosísimas Viaje de Chihiro, la princesa Mononoke, de las que vamos a hablar un poco más adelante. Y bueno, es que los personajes de las películas de Miyazaki son una de las claves fundamentales de su cine. Son personajes con una cuidada y muy rica psicología, que siempre representan valores de humanidad y a su vez son personajes de fantasía que al instante muchos de ellos se han convertido en iconos de la cultura popular, como es el caso pues del personaje Totoro o como el caso del Sin Cara del Viaje de Chihiro, solo por citar un par de ejemplos entre muchos más, ¿no? Otra de las características de su cine es el eclecticismo iconográfico, podríamos decir. Es especialmente visible y relevante en el diseño de las ciudades que suelen aparecer en sus películas. Casi todas estas ciudades aunan una serie de elementos que, por ejemplo, nos encontramos con ciudades que tienen elementos típicos de una ciudad italiana, a los que une elementos de ciudades holandesas o japonesas, y además, por supuesto, siempre tiene una gran dosis imaginativa, con unas ideas también con toques futuristas. Y bueno, todo esto pues da como resultado escenarios nuevos, totalmente diferentes, pero que sin embargo nos resultan extrañamente familiares y que rápidamente no dudamos en aceptarlos como algo verosímil, ¿no? Hayao Miyazaki, pues Hayao Miyazaki nació hace unos 70 años en Tokio, más o menos, y aunque en un principio su carrera iba por otros caminos, finalmente acabó como dibujante de una pequeña empresa de animación llamada Toei Doga, hasta que fichó por Nippon Animation, en donde colaboró pues, con series tan conocidas, como ya dijimos el otro día, como Heidi o Marco, ¿no? En esta firma fue donde llevó a cabo su primera serie animada, llamada Conan, el niño del futuro, y que a día de hoy pues, se considera una serie de culto. Poco después, en esta misma empresa, dirige la que sería su primera película. El nombre de la película es Lupin III, el castillo de Cagliostro, y está basado un poco en las aventuras del famoso ladrón Arsenio Lupin, que ya contaba con una serie de animación propia. Después de esto, ya en 1965, pues junto con su compañero Takahata, pues saca adelante su gran sueño, ¿no? Que era crear un estudio de animación. Y es así un poco como nació Ghibli. Nausicaa del Valle del Viento, pues es considerada la primera película de Ghibli con Miyazaki como autor absoluto, aunque en realidad la película fue creada un año antes de la fundación del estudio. Y se suele decir que, pues un poco esta fue la película que abrió la posibilidad de crear Ghibli, ¿no? La película está inspirada en un manga que el propio Miyazaki había realizado unos años antes, y en ella se nos presenta un mundo apocalíptico en el que tan solo quedan unos cuantos reductos humanos que luchan entre ellos. Este mundo además está dominado por grandes insectos y hongos de los bosques, y aquí aparece la protagonista de la película, que es una princesa, la princesa Nausicaa, que buscará a lo largo de toda la película pues lograr un poco la paz y la unión de los humanos y la naturaleza, algo que veremos además en gran parte de sus películas, ¿no? Posteriormente a esta película, la siguiente que realizó, esta vez ya sí dentro de Ghibli, fue El castillo en el cielo. En esta nos encontramos con una historia inspirada en un pasaje de los viajes de Gulliver, un pasaje en el que se nos presenta una isla voladora que surca los cielos, pues toma esto para crearnos esta película, ¿no? En el caso de la película, la isla aparece como una fortaleza secreta, que es un vestigio perdido de una civilización ya desaparecida, y a donde solo se puede acceder con una llave en forma de piedra que posee una chica, una joven chica, ¿no? Esta chica, a lo largo de toda la película, es perseguida por piratas y por agentes del gobierno que buscan esta preciada llave para tener acceso a la enigmática ciudad. Y ahora vamos a hablar de la que es quizá la obra insigne del estudio Ghibli, que se trata sin duda de Mi vecino Totoro. Y es que si tenéis el logo del estudio de animación en la cabeza, veréis por qué digo lo de insigne, ya que la silueta de Totoro, el rey del bosque y uno de los personajes centrales de la película, forma parte de él. La película fue estrenada en el año 88 y tuvo una gran repercusión en la sociedad japonesa, fue un gran éxito sin duda. Como curiosidad también diré que este personaje aparece en la película de Toy Story 3, ya que el director creativo de Pixar siente una gran admiración por el estudio Ghibli, y también el director actual de Disney ha confesado que la película preferida de sus hijos de animación es Mi vecino Totoro, lo cual dice mucho de lo que es este estudio, a pesar de que su propio padre sea el director de todas las películas más famosas actuales de Disney. Ya entramos de lleno en la película y nos encontramos ante una historia costumbrista, llena de magia y de mitología japonesa, y en ella se nos cuenta la vida de dos hermanas de 11 y 4 años, Satsuki y Mei, que junto a su padre cambian de casa para poder estar más cerca del hospital en el que su madre está ingresada, y sobre cuya enfermedad nunca nos acaban de decir qué tiene, por qué está en el hospital, nunca acaban de cerrar ese tema. La casa se encuentra en mitad del campo y en mitad de la naturaleza, y allí las niñas pasan el tiempo aprendiendo labores rústicas del día a día, hasta que un día la hermana pequeña descubre un laberinto formado por plantas y hierba en cuyo centro se encuentra al rey del bosque, Totoro, pero al que no todo el mundo puede ver. El imaginario de la película es una cosa amplísima. En primer lugar, Miyazaki dio vida a unos personajes que a día de hoy siguen en la mente de todos los japoneses y de todos los que hayan visto la película, la verdad. Por ejemplo, en primer lugar, Totoro, que es un personaje que con sus bostezos provoca vendavales de viento y bueno, es una cosa, algunos pasajes que podemos ver en la película sobre ello, y que con ayuda de otros dos Totoros más pequeños también puede hacer crecer plantas a su antojo. Otro de los personajes claves de la película, y que si paseáis por algunos barrios de Japón veréis de verdad todo lleno de figuras de este personaje, es el gato Bus, que a pesar de su corta aparición en la película se ha convertido en todo un clásico. Como su nombre indica, se trata de un gato enorme que está hueco por dentro y que tiene forma de bus. Y se trata del transporte de Totoro y en él es en el que montará la hermana mayor cuando, en la última parte de la película, la pequeña haya desaparecido y, temiendo por su vida, la ayuden a buscarla. Por último, también destacan unos pequeños seres llamados duendes del polvo, conejitos del polvo, que son unos seres que viven en lugares deshabitados y que, por supuesto, están formados por polvo. Y también estos personajes, cuya aparición simbólica llama mucho la atención, serán retomados en El viaje de Chihiro con algo que sería algo así como sus hermanos, pero estarían formados por Ojin, ya nos contará luego Celia lo que son. Y bueno, como imagináis, por lo que ya he dicho, la película está centrada en la naturaleza y, como siempre hace el director, nos la muestra a través de la mitología japonesa. Entonces, la película se trata del ensalzamiento del cuidado de la naturaleza a través de la amistad que entablan las niñas con los distintos seres que van saliendo a lo largo de la película. Ahora bien, tenemos un significado muy bonito, pero desde el momento en que se creó la película, en Japón se extendió también una leyenda urbana, y es una leyenda urbana que Miyazaki nunca ha querido desechar. En ningún momento ha dicho que sea cierta y bueno, hay muchas indicaciones para que pueda ser una verdadera lectura de la película. La leyenda nos dice que Totoro en verdad no sería el rey del bosque, sino el dios de la muerte japonés, y como tal, el gato Bu sería el medio de transporte para ir al otro mundo. Así pues, las dos hermanas estarían muertas, pero no desde el principio, sino es algo que vemos a lo largo de la película, ya que ambas pierden la sombra a partir de ciertos momentos. Y es evidente que esta pérdida de sombra no es un fallo de la producción, ya que si no, no creo que que de repente olvidaran poner la sombra y no desde el principio de la película. Por otra parte, el hospital donde está ingresada la madre es un hospital que existía en realidad y se trataba de un hospital para enfermedades terminales para personas que estaban cerca de morir. Para poner un poco de orden, a partir del momento en que la hermana pequeña desaparece, pierde su sombra y cuando la están buscando aparece una sandalia en el lago, de la que Satsuki, la hermana mayor, dice que no pertenece a su hermana pequeña. Aunque en realidad ella misma sabría que sí que le pertenece, razón por la que en ese momento deja de recorrer los bosques corriendo y va en busca de Totoro, el rey de la muerte, pues se sentiría sola al saber que su hermana ha muerto y que su madre también estaría cerca de la muerte. Entonces, justo en el momento en el que estos dos personajes se encuentran, ella también pierde su sombra, razón por la que nos estarían indicando que la hermana mayor ha muerto. Entonces, en ese momento es cuando montan en el gato bus y el gato bus muestra 5 carteles de destino, de los cuales 4 nos indican nombres de cementerios japoneses, y además cabe decir que el lugar de encuentro es muy curioso entre las dos hermanas, ya que se encuentran justo delante de unas tumbas. Y bueno, también hay una pequeña historia con la mazorca de maíz que aparece al final de forma muy extraña, como con las sandalias, apariciones y desapariciones. Pero bueno, sea como sea, nos encontramos ante una grandísima película de animación y que desde el momento de su creación ha encantado a un gran número de generaciones. Que aparece en 1989, cuenta la historia de una niña de 13 años que, tal y como indica la tradición, debe dejar la casa familiar para completar su formación como bruja. De esta forma, esta jovencita, que tiene una actitud desenfadada y es bastante imperfecta, inicia un viaje de conocimiento sobre su escoba y siempre en compañía de su inseparable gato negro que se llama Gigi, un viaje que estará lleno de aventuras. Cuando Nikki encuentra una ciudad en la que decide instalarse, en principio debe enfrentarse a algunos inconvenientes, como el desconocimiento de la gente del lugar sobre la profesión de bruja y sus propias limitaciones en el uso de sus poderes. Sin embargo, en ese ambiente de confusión y desconcierto, algunos personajes se muestran muy receptivos ante esta nueva visitante. Es así como la pequeña bruja encuentra un hogar y un trabajo gracias a Osono, una simpática panadera que cede una habitación a Nikki a cambio de que ésta la ayude con su panadería. En un momento dado, Osono necesita enviar un paquete lejos. Entonces Nikki, sabiendo que puede volar, se ofrece para trasladarlo. Así es como Nikki encuentra un trabajo como mensajera, volando por el cielo de un lugar a otro con Gigi. Otro personaje que intentará conocer a Nikki es Tombo, un muchacho apasionado por la capacidad de volar, que será quien integrará a Nikki en el mundo social. Sin embargo, algunas de las personas que conoce Nikki le harán comprender algunas características que no le van a gustar, como el egoísmo, la desconsideración. Y esta decepción que va a sufrir como consecuencia afectará a su ánimo y le provocará la pérdida de poderes mágicos. La protagonista se sentirá entonces desorientada y necesitará recuperar la confianza en ella misma y en su entorno para poder volver a volar, que es su sueño. El aprendizaje de Nikki, por lo tanto, está vinculado con las cualidades humanas y con la interacción entre personas, con el conocimiento del mundo y de sí misma, en cuya esencia se encontrará el impulso de la magia. Y bueno, la siguiente película de Miyazaki es Porco Rosso, que bueno, destaca por ser sobre todo un homenaje a la aviación, que es una de las grandes pasiones de Miyazaki. Ya que bueno, cuando era pequeño, su padre trabajaba en una fábrica de repuestos para aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y por ello, pues Miyazaki adquirió bastantes conocimientos acerca de la aviación, y es algo que queda perfectamente plasmado en esta película, pero también en muchas otras, porque en casi todas nos encontramos con una serie de aparatos voladores bastante peculiares. En el caso de Porco Rosso nos encontramos con una historia de un expiloto italiano de la Primera Guerra Mundial que tras volver de la guerra pues acaba convertido en un cerdo debido a un misterioso hechizo. Esto hace que decida retirarse de la ciudad, del mundo, de la vida cotidiana, a vivir en un lugar apartado en el mar, ¿no? Allí vive junto con su avión y se gana la vida como cazarrecompensas combatiendo a las bandas de piratas del mar Adriático. La película pues, se nos presenta una vez más como un portento imaginativo y fantasioso que envuelve en este caso una gran metáfora pacifista cargada de humanidad. Uno de los mensajes que Miyazaki no se va a cansar nunca de lanzar en todas y cada una de sus películas. Otra cosa curiosa de la película, y que es bastante común en Miyazaki, es el final. No os voy a contar el final, pero en Miyazaki nos encontramos muchas veces con finales abiertos, ¿no? No son el típico final cerrado del fueron felices y comieron perdices al que nos acostumbra la animación, ¿no? Son finales un poco diferentes, ¿no? Pero bueno, os animo a que los veáis, no os lo voy a contar, obviamente. En el caso de Porco Rosso, yo os la recomiendo si os gusta un poco las historias sobre Guerra Mundial y un poco aficionados a la aviación. Pero bueno, si no sois aficionados a este tipo de cosas, también os la recomiendo porque tiene un mensaje precioso, tiene una gran belleza y de verdad que es muy, muy bonita. Y ahora yo voy a hablar de mi película preferida de Ghibli, que se trata de La princesa Mononoke. Y si bien todas las películas destacan por muchos diferentes motivos, en esta quizá podemos hablar del argumento más adulto y más sólido de todas las películas de Miyazaki, así como por ser la única película suya que contiene imágenes violentas. La película nos cuenta el viaje de Ashitaka, el príncipe de un pueblo, que tras salvar a su tierra del ataque de un dios enfurecido por obra del ser humano, sufre una maldición que va pudriendo su cuerpo poco a poco, por lo que intenta poner la situación. En su viaje se verá metido de lleno en una guerra entre el hombre y la naturaleza, y será en este contexto en el que conoce a Sam, una humana que habita en el bosque con los dioses, y allí es donde conocerá también al espíritu del bosque, un ser milenario que podría ser la solución de su problema. Lo primero que llama la atención es, evidentemente, el ecologismo claro vertido en la película. Si bien Miyazaki impregna todas sus historias de una defensa férrea de la naturaleza, en esta se hace muchísimo más evidente en escenas de acción donde los hombres, gracias a armas de fuego, hieren a lobos y jabalíes o destruyen bosques enteros en un abrir y cerrar de ojos. Son muchas las cosas que quedan en la mente de quien ve esta película, ya que, como digo, tiene una enormísima profundidad. A mí siempre me han llamado la atención unos pequeños espíritus que aparecen continuamente en la película, por todos los rincones. Se trata de los Kodama, que son unos seres pequeñitos, blancos y cabezones, y que hacen un ruido muy raro, un extraño ruido, pero que llama mucho la atención. Y es que, aunque no intervengan en absoluto en el argumento de la película, su aparición no es anecdótica, ya que representan la buena salud de los bosques y de la naturaleza, por lo que el momento en el que desaparezcan simbolizará que la naturaleza se está echando a perder, como ocurre en la película. Otro aspecto destacable es la podredumbre que se apodera de Ashitaka y que le va matando poco a poco, y esta puede verse físicamente a través de una mancha morada que se va extendiendo por su brazo y por su cuerpo, y que también simboliza el odio. La mancha nace por la herida que le produce el dios enfurecido, justo cuando el príncipe le está persiguiendo para acabar con él. Así, el odio que se apodera de él, de Ashitaka, para acabar con el dios, es el que al final sale a relucir en su brazo. Y ahí en momentos también en el que este odio será totalmente visible, pues se apodera de Ashitaka, y es en los momentos en los que podremos ver algunas escenas violentas de cabezas cortadas, etc. Bueno, son muchísimas las cosas de las que podríamos hablar en esta película, pero no nos sobra el tiempo, así que os recomiendo verla porque es fantástica, es impresionante y no os va a decepcionar. Una de las películas más complejas y más amplias de Ghibli es El viaje de Chihiro, que también es una de las películas que más éxito ha recibido a nivel internacional. Ganó un Oscar a la mejor película de animación y el Oso de Oro del Festival de Berlín. La historia que nos cuenta es la de Chihiro, una niña caprichosa que tiene que trasladarse de casa por imposición de sus padres y está muy enfadada por ello. En el camino, entonces, hacia su nuevo hogar, la familia se encuentra con un callejón sin salida en el que sobresale un enorme edificio rojo con un gran túnel en el centro. La familia decide entonces dirigirse hacia el túnel, encontrándose con un pueblo fantasmal donde hay un gran banquete intacto. Los padres de Chihiro no se lo piensan y se disponen a devorar toda la comida. Se ponen a comer como cerdos, que diríamos, y de hecho terminan transformándose en cerdos. Y esta transformación es un símbolo del egoísmo, algo que aparece representado con frecuencia en la cultura japonesa. En ese misterioso lugar, que es el Palacio de los Baños, aparecen dioses antiguos y seres mágicos, y todo está dirigido por la temida hechicera Yubaba, cuyo objetivo consiste en convertir en animales a los desconocidos que pasan por allí para después comérselos. Chihiro se introduce en esta fantasía, participando activamente y luchando para demostrar su utilidad y salvarse de ese trágico destino. Esta película está llena de personajes muy interesantes. Algunos de ellos, voy a hablar brevemente, serían Kamaji, un anciano con 6 brazos que trabaja preparando las aguas medicinales para los baños en el cuarto de calderas. El personaje Sin Cara es un personaje muy interesante. Se trata de un dios errante que no tiene casa y da oro a las personas. Y representa al Japón contemporáneo en el que el dinero parece un bien imprescindible, pero a la vez transmite una sensación de impersonalidad, de desorientación. Putride es otro personaje también interesante. Se trata de un ser putrefacto que se arrastra rodeado de basura y que cuando Chihiro le limpia y le vacía de toda la suciedad, resulta ser el dios del río, lo que simboliza la contaminación que impide la pureza de los ríos. Las hermanas gemelas Yubaba, la cruel hechicera de la que hablaba, que se convierte en pájaro y que tiene un hijo, y Zeniba, su hermana gemela, que es una anciana cariñosa y simpática. Estos dos personajes en realidad representan dos facetas diferentes de una misma persona. Otros personajes son las bolas de Suie, unos curiosos animalitos minúsculos que, como decía antes Oscar, también aparecen o semejantes a ellos en Totoro, y que transportan en esta película el carbón, ese es su destino. Y uno de los personajes más importantes, Haku, que desde el principio salva a Chihiro, con quien mantiene una misteriosa relación por un encuentro que tuvieron en el pasado. Este personaje, de hecho, será la llave para el final de la película, ya que Chihiro pierde su nombre al entrar en el mundo mágico y será Haku quien tendrá que recordarlo, ya que Chihiro lo ha olvidado. Bueno, esta película, en definitiva, tan cargada de simbolismo y con un claro mensaje ecologista, pretende reflejar las inquietudes de las niñas de 10 años, como el propio Miyazaki ha reconocido, cuyas preocupaciones muchas veces no son atendidas en toda su hondura. Entonces en la película se recrea esa inocencia, esos problemas de las niñas, su capacidad de adaptación y de establecer criterios ante las situaciones difíciles, mediante la figura de Chihiro, un personaje humano e imperfecto, pero luchador y valiente también. Y después del éxito internacional e inesperado de Chihiro, que otorgó al estudio, Hayao Miyazaki se puso rápidamente a trabajar en otra película, El castillo ambulante, que si bien en un primer momento decepcionó, ya que todo el mundo esperaba una obra mayor que la anterior, con el tiempo ha ido ganando un gran reconocimiento por parte de todo el mundo, y ahora también se le recuerda como una de las grandes del estudio. La película está basada en el libro del mismo nombre de Diane Wynne Jones y en ella se nos cuenta el peregrinaje que debe hacer Sophie, una joven a la que una bruja, la bruja del páramo, ha transformado en anciana. Este viaje es en busca de un legendario castillo ambulante en el que habita Howl, un famoso mago que podría revertir el hechizo. A lo largo de todo el film, como todas las películas de Miyazaki, nos vamos a cruzar con un montón de personajes, un perro guía muy extraño, un espantapájaros con vida y un fuego fatuo que tiene muchísimo genio y que son personajes realmente fascinantes. Y puesto que no tenemos mucho tiempo más, tan solo quiero pararme en unas escenas de vuelo y paseo por el cielo, que aunque no lo hayamos dicho antes, la mayoría de películas del director gozan de algunos minutos con vistas aéreas a través de los ojos de Nikki montada en su escoba, Marco, el cerdo de Porco Rosso, en su avión, o Chihiro a lomos de Haku, o bien, como digo, Sophie caminando junto a Hall por las nubes. No dejéis de verla porque de verdad es impresionante. Por último, Ponio en el acantilado, que aparece en 2008, nos sumerge en un universo marino cargado de fantasía de la mano de un ser muy especial, Ponio. Ponio es un híbrido entre pez y niña. Esta película trata sobre la amistad entre Ponio y Sosuke, un niño que vive cerca de la playa y que es quien descubre a Ponio. Le llama la atención, por supuesto, puesto que este ser es un pez en ese momento con rostro de niña, y eso le induce a intentar conocerla. A su vez, Sosuke también sorprende a Ponio, de modo que los dos comparten este mismo deseo por conocerse mutuamente. Por supuesto, esta amistad tiene que enfrentarse a algunos problemas. El padre de Ponio, por ejemplo, se opone radicalmente a que su hija viva entre humanos. Es un hechicero de las profundidades del océano y, como consecuencia de su desagrado por esta relación entre Sosuke y Ponio, la traslada al mar de nuevo. Pero pues la voluntad de Ponio hará que pueda recuperar su lado terrestre y volver al lado de Sosuke. En esta película es importante destacar el carácter onírico, con imágenes cargadas de fantasía y de color, como aquellas que se desarrollan en el mar, especialmente con Ponio y todas sus hermanitas pequeñas. El propio Miyazaki explica que quiso retratar el mar como si se tratara de un ser vivo. Entonces encontramos que confluyen en esta película la mitología japonesa, la griega, el cuento de la sirenita. Y además el propio Miyazaki dice que lo que más le llamó la atención fue que en diferentes lugares del mundo hay una obsesión común por representar el mar como una figura materna, como el origen de la vida. Entonces, según él, ese es el tema central de la película, eso es lo que ha intentado representar. Como en otras películas del estudio Ghibli, el hilo principal del argumento es la relación entre dos seres muy diferentes que conlleva un proceso de conocimiento del otro, la necesidad de enfrentarse a ciertos prejuicios a favor de la alteridad y que concluye con el triunfo del afecto entre sujetos disímiles cuya heterogeneidad precisamente enriquece la amistad. Y también, como en otras películas de Ghibli, hay todo un trasfondo social y ecologista, una intertextualidad, algunas escenas con un ritmo de acción más lento, pero que atienden a detalles costumbristas y, sobre todo, una gran imaginación. Y, perdón. Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Queríamos despedirnos aquí en 2011 con esta... estos monumentos, que podemos decir, ¿no? Monumentos a la imaginación, que son todas las películas de Miyazaki. Monumentos a la imaginación con un mensaje maravilloso de humanidad y de ecología, de tolerancia. Y no se nos ocurrió mejor manera que acabar 2011 que así, ¿no? Ya nos volveremos a oír después de Navidad, en 2012, así que hasta entonces os deseamos unas felices fiestas y sed felices. Nos vemos en 2012.